Brasil, la tierra donde te encontré, donde mi amor te declaré, donde mis brazos te estreché, tan lejos soy. Cruel destino que nos separó, que de tu lado me arrancó y el alma triste me dejó. Voy con el recuerdo del ayer, anhela todo mi ser, pronto podré volver a mi querer, a mi Brasil. Anhela todo mi ser, pronto poder volver.